Beso grande. Bueno, Juan Carlos, a ver, ¿qué estás reflexionando? Imagínate que ya a lo largo del programa, todos los detalles alrededor de la mesa judicial, de lo que pasó en el Banco de Provincia, lo hemos abordado. Políticamente, ¿te parece que es un antes y un después? ¿Te parece que es más de lo mismo? ¿Cómo se puede revertir efectivamente esta situación? ¿Qué valoración estás haciendo del tema? Mira, yo creo que no es más de lo mismo. Creo que hay un elemento cualitativo todo esto de solo mencionar o glorificar a la Gestapo. Creo que no es más de lo mismo, no lo deberíamos subestimar. Y siempre que aparecen rasgos que tengan que ver con los simbolismos nazis o pronazis, Sí. lo único que no se puede hacer es subestimarlo y lo que hay que hacer es enfrentarlo políticamente, ideológicamente, culturalmente. Ahora, en el fondo yo creo, por eso, más allá de todos los relatos fácticos, creo que lo del poder judicial, por supuesto no lo de la justicia, sino de una gran parte del poder judicial, hay otra parte que es son gente muy luchadora, porque hay que luchar ahí en pleno nido de víboras, ¿no? De un poder judicial que conserva, por un lado, un rasgo aristocrático que viene desde principios del siglo XX, fines del XIX, y por el otro lado, una fuertísima degradación ética, moral, con mecanismos incluso de corrupción evidentes, pero fundamentalmente de crisis moral. Entonces, si uno se remite a la división de poderes que surge en la era moderna desde la Revolución Francesa, que incluso es defendida por los fundadores de las patrias americanas, de los nuestros también, creo que estamos, y que la organización política, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en realidad, es un mecanismo, el mecanismo formal del sistema económico de poder, de quién es el que Claro. maneja el poder económico, ¿no es cierto? Bueno, no, ese es un enfoque que no lo invento yo, sino que ya viene de mediados del siglo XIX. Entonces, yo creo que hay un proceso de degradación claro del sistema político y que con este elemento, yo diría, potenciado de la degradación de los medios de comunicación, que son la gran tapadera de toda esta inmoralidad y de la degradación de una parte del poder judicial, de una parte del poder político y de los medios de comunicación, creo que estamos asistiendo a una situación de mucha crisis. Dos palabras sobre cómo se sale. Bueno, yo no tengo la receta, pero creo que la mención a Chile y a otros momentos de la historia argentina, creo que demuestra que se sale ni por arriba ni por abajo, por el pueblo. Y eso no es una especie de eufemismo, de simbolismo barato o de salida fácil. No, no. Creo que sí hay un incremento fuerte del protagonismo popular. Creo que esa presencia popular puede tonificar al sistema político, lo puede recrear y lo puede limpiar de todo eso en algún momento. Vos sabés que recién lo comentamos con Mariano y con Néstor también. Yo cada vez estoy escuchando más funcionarios del gobierno, ministros, ministras, que están haciendo mención, por una cosa que lo mencionemos nosotros, comentarista, bueno, vos sos un dirigente, o dirigentes que no tienen función ejecutiva, digamos, ¿no? Pero cada vez estoy escuchando más funcionarios y funcionarias del gobierno que están invitando a que sea la movilización el anclaje para poder salir de esta encrucijada tan puntual que es la que vos mencionás. Ni más ni menos dijiste el sistema en crisis, tal como lo conocemos, el sistema institucional en crisis, digamos, ¿no? La pregunta que me hago es si de esa crisis del sistema institucional se sale con las mismas herramientas con las que se le viene dando pelea hasta ahora. Mirá, yo te reitero, creo que una gran esperanza es la movilización popular. Y vos sabés que la movilización popular para mí no consiste en ir una vez por mes a la Plaza de Mayo, lo cual de por sí la historia argentina muestra que desde ahí se generaron grandes cambios ¿Y históricos. qué es entonces? No, es que el protagonismo y la participación popular sea todos los días del año, barrio por barrio, universidad por universidad, escuela por escuela, centro fabril por centro fabril, centro cultural por centro cultural, todo el movimiento feminista por abajo, por el medio, que ya demostró, por ejemplo, que la Argentina es un fenómeno colosal que coronó por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. O sea, que el sistema político sea impactado por la movilización, la presencia y el dinamismo del pueblo en toda su vida, yo diría, social, cultural y política, y que entonces los estamentos políticos sean condicionados por ese protagonismo popular y no al revés. Bueno, estamos con este lío de vuelta de la pandemia, pero en realidad las dos grandes movilizaciones a Plaza de Mayo nos muestran que ahí hay una posibilidad de vitalizar un nuevo sistema. Y después, bueno, quizás sea obvio, lo internacional que relataba Néstor es muy importante también para nosotros, lo de Chile, lo que puede venir de Brasil, lo que puede venir del cambio en Colombia, creo que va a impactar en la subjetividad del pueblo argentino también. En ese sentido estoy esperanzado. Bueno, Juan Carlos, gracias. La seguimos dentro de poquito, ¿te parece? Y puede ser, nos podemos tomar un cafecito alguna vez. Está bien, podemos hacer real aquello del cafecito político. Así es. No, dale, nos encontramos muy pronto y en esta emisora. Un abrazo grande. Bueno, chau, hasta pronto. Que tenga buen año. Compañero, chau, hasta pronto, nos vemos. Bueno, 3 minutos.